¿Cómo muy estás? Bien. Todo muy bien, todo muy bien. Un poco cansado, he tenido mucho trajín estos días. La radio, la televisión, los vuelos, las entrevistas, los huracanes, en fin. Hay de todo un poco en la Villa del Señor, ¿no? Las noticias. Pero aquí estamos dispuestos a continuar con nuestro programa. Y para aclararles a los oyentes con la palabra continuar, es porque en realidad hoy vamos a continuar, sí, un tema que iniciamos en la semana pasada en el programa Música, Literatura y Vida. El tema, el título del tema fue la inmigración. Hablamos de nuestros parientes inmigrantes, de nuestros abuelos, de nuestros padres. Hablamos de las familias que quedaron allá, de las familias que vinieron acá, y hablamos del encuentro entre esas familias. Tanto Marina como yo hemos visitado el viejo continente donde se originó las vidas de nuestras familias, y bueno, hemos tomado contacto con la otra parte, la que se quedó del otro lado del océano. Por supuesto, en el caso de Marina, un contacto más reciente, porque ella es de segunda generación en Argentina. El mío fue un contacto mucho más distante, porque hacía 100 años que había venido mi abuelo a la Argentina, y hacía 100 años que al menos mi grupo familiar no tenía ningún contacto con la familia de Italia. Se estableció ese contacto, así que fue la cosa muy emotiva. Encontrarse con un pariente a los 100 años no es poca cosa. Bueno, esta noche vamos a continuar con el tema, pero el programa tiene algunos matices. Por un lado, esto es música, literatura y vida. Por un lado, vamos a tener música, sí, pero vamos a tener también un poquito de literatura y luego vamos a tener experiencias de vida. Ahora, no solo propias, sino experiencias de terceros, cuentos de inmigrantes, por decirlo de algún modo. Bueno, Marina, si estás preparada, podemos iniciar un poco con la parte literatura. ¿Qué opinas? Sí, por supuesto, estoy lista para hacerlo. Bueno, adelante. Hola. Nomás, es tu tema. Bueno, la semana pasada yo había anticipado que hablaríamos en este programa de Mempo Giardinelli y una novela suya que precisamente se centra en el tema de una familia inmigrante y reflexiona mucho sobre la inmigración y relata muchas historias familiares la experiencia de ser inmigrante o hijo de inmigrantes es muy interesante en la novela de Giardinelli. Bueno, de Giardinelli hay que decir que es un escritor argentino al que creo que habría que darle un poco más de valor del que se le da habitualmente. Al menos después de leer esta novela, yo me quedo bastante asombrada de la calidad de su escritura, ¿no? Y bueno, quiero contar solamente una anécdota que es anterior al Sagrado Oficio de la Memoria, que es la novela de la que voy a hablar, porque es muy interesante como prueba de las tropezones que damos en esta Argentina nuestra, ¿no? Giardinelli había escrito y presentado en 1973 una primera novela que se llamaba ¿Por qué prohibieron el circo? Entonces ha recibido elogios, la presentó para su publicación, se la acepta para publicar la editorial Losada, que es una importante editorial argentina que no publica cualquier cosa, ¿no? Pero hubo retrasos y trámites y la novela aparece recién en 1976. O sea, él la había escrito y la había presentado en 1973. Aparece recién impresa en 1976, se había producido el golpe militar del 24 de marzo, el gobierno militar secuestra y quema la tirada completa de ¿Por qué prohibieron el circo? Junto con otros, bueno, miles de libros y de novelas y poesías y muchos más. Giardinelli se exilia porque evidentemente no era del agrado de los militares y corría riesgo. Se exilia en México, donde vivió muchos años hasta después de la llegada de Alfonsín. Pasan los años y él reescribe esta novela, la llaman La Revolución en Bicicleta, que recién ahora, después de muchos años, es impresa. Digamos que este señor escribe una primera novela que se llama ¿Por qué prohibieron el circo? Esa primera novela es destruida, él la reescribe, la llama La Revolución en Bicicleta y termina siendo publicada varios años después, ¿no? Me gusta mencionar esto porque es una anécdota bastante viva de lo que ha sido la experiencia de muchos en aquellas tremendas décadas. Pero bueno, en realidad voy a hablar del Santo Oficio de la Memoria. Esta novela es realmente una novedad estupenda para mi experiencia de lectora. ¿Por qué? El argumento trata de la historia de una familia, del matrimonio de inmigrantes que llega a la Argentina con su hijo, habiendo dejado en Italia a otros dos hijos, también varones, a los que nunca van a volver a ver. Y se instalan acá, bueno, ocurren todas las los esfuerzos y trabajos e historias propias de cualquier matrimonio de inmigrantes, tienen un solo hijo varón, y después empiezan a aparecer las generaciones. Termina teniendo nietos de los fundadores, son 10 hijos, de los cuales hay solo 3 varones, que resultan ser uno tonto, digamos, y un poco peligroso, y queda internado en un manicomio en esa época, estamos hablando de comienzos del siglo XX, otro que es gay, cosa que era una afrenta para cualquier familia, sobre todo con la tradición italiana de los inmigrantes, y un tercero que se debe ir del país. Quedan 7 mujeres. Y esto es lo notable. La novela está marcando permanentemente este problema del apellido. Todos sabemos lo importante que ha sido, que sigue siendo, el conservar el apellido. Y el apellido se va perdiendo. Porque esta tercera, cuarta generación solo tiene mujeres, ¿no? Y es un tema para ver un poco, es un tema que genera suspenso, que hace interesante la lectura, porque uno está muy afanado por saber a dónde apunta esto, porque el único varón que queda es el varón que ya en los años 70, desde la penúltima generación, debe exiliarse, porque tenía que ver con los subversivos y todo eso. Él tiene 4 nenas, 4 mujeres. Entonces, todo el tiempo uno se está preguntando qué significa esto y a dónde va a parar el apellido, que es un apellido bastante complicado, Antoni Meliconelle, es el apellido de la familia. Es el apellido que todos nos preguntamos a lo largo de la novela y hasta el último minuto, qué va a pasar con ese apellido y la falta de hombres en esta familia. Por lo tanto, se trata de una familia dominada por mujeres. Y yo hago un paralelo con lo que he contado de mi propia familia en Argentina, donde había una fortaleza y un dominio y un liderazgo de las mujeres, de mi tía y de mi madre, superior al que han tenido los varones. Entonces, eso me intriga, me motiva todavía más para intrigarme por haberme intrigado por qué pasaba con los varones en la familia Domiconelle. Dije que me sorprendió la novela porque él usa una técnica narrativa muy especial. No hay un narrador. Cada capítulo tiene el nombre de un miembro de la familia y el contenido del capítulo es la visión que ese miembro de la familia tiene de las cosas. A ver, ¿qué significa? Que ante un acontecimiento familiar cualquiera, ante una disputa familiar cualquiera, ante un hecho político, social, histórico cualquiera, aparece la visión de un montón de personas distintas, no de un narrador que sabe todo, sino de un montón de personas distintas, ¿no? Porque estos narradores van saltando, aparecen algunos del pasado, aparecen otros de los más jóvenes, y ofrecen una visión de la familia Domiconele, que es como un caleidoscopio. Yo uso esta figura para explicar ese jueguito que todavía usan los chicos, donde vos mirás, lo girás, y el mismo objeto que está en el visor del caleidoscopio cambia cada vez, cambia en cada movimiento. Bueno, eso es la historia de la familia y de la Argentina y de todo lo que se narra en la novela, puesto así, como un caleidoscopio. Se trata entonces de una novela que es, yo diría, varias novelas, ¿no es cierto? Por un lado está la historia de la familia a lo largo de 5 generaciones. Por el otro lado está la historia argentina de todo ese periodo, porque cuando cada uno va narrando lo que ocurre en determinado momento, narra también las cuestiones político-sociales que están ocurriendo en el país. Y de nuevo, como un caleidoscopio, están las distintas miradas sobre el mismo hecho, lo cual hace que se vuelva bastante interesante, digamos, el hecho histórico que uno está acostumbrado a leer fríamente con una sola versión. Aquí aparecen varias en cada momento. Entonces, aparece también mencionada la historia oficial, la acartonada y congelada historia oficial, con muchas críticas de parte de todos los Domeniconele, porque todos sabemos que la historia oficial no siempre es del todo veraz, ¿no? Y en todo esto hay un personaje que es la nona. La nona es la fundadora, la que llegó originariamente a fines del siglo XIX, que permanece a lo largo de toda esta novela, porque incluso después de muerta se sigue apareciendo, o siguen apareciendo sus viejas reflexiones, o el fantasma de ella sigue interviniendo en los aconteceres de la familia. En este sentido, hay una cosa muy como de García Márquez en esta construcción, ¿no? Estos personajes que son un poco desaforados. La nona parece un poco loca, es una mujer que lee de todo, que adora al Dante. Entonces, a las pobres nietas, cuando trata de explicarles cómo se hace algo en la casa, se remite a la Divina Comedia, así tiene a todo el mundo mareado y bastante harto. Es como un personaje descomunal, realmente. Y bueno, antes de seguir adelante, yo te pediría un poquito de música para explicar uno o dos aspectos más de la novela, y después dejar que quien quiera leerla la lea. Por eso no quiero contar estas cosas de suspenso, de qué pasa con el apellido y qué pasa con el último personaje, porque el argumento gira alrededor de que está por volver de México este personaje, Pedro. Y todos los relatos y todas las intervenciones de sus tías, de sus hermanas, de todos los demás, tiene que ver con que hay que ir al puerto a recibirlo. Y están todas las distintas miradas sobre Pedro, y está toda la incógnita de si Pedro va a venir o no, y qué va a pasar con él, que es otro elemento de suspenso que hace muy motivada la lectura. Uno lee y lee y lee, no para así nomás. Bueno, me parece, sí, vamos a poner música y te voy a cortar porque vos te embalás mucho y no vas a terminar contando toda la novela y yo me voy a enojar porque yo la quiero leer sin que me la cuenten. En realidad yo recordé... Yo corté sola, yo te pedí música sola. Yo recordé que yo empecé a leer esa novela y no la terminé. La dejé en algún momento por alguna razón y no la continué. Bueno, la música que estamos poniendo es un álbum... que se llama Canto al Inmigrante, fue editado por los de Córdoba, pero intervienen también otros intérpretes, Yamila Cafrune, Cacho Castaña, Ariel Petrocelli, hasta Landricina con un recitado, pero ahora vamos a escuchar a los cuatro de Córdoba con un temita folclórico dedicado a los inmigrantes que se llama Gringuita Criolla. Así que, Marina, baja tu sonido y pongo música. Yo soy bien criollo como el ñandubay, casa de antiguo señor Redomón. Por eso vibra en tu sangre y la mía toda la poesía eterna del amor. Como un niño amanecido se despierta con la brisa, tus encantos florecidos en el aroma de tu sonrisa. Los senderitos del campo al mirarnos presentían que el romance iba jugando entre tus manos junto a las mías. Ojitos de agua marina, lingüita criolla divina. Ojitos de agua marina, lingüita, dame tu amor. Tú eres trigueña, gotita de miel, yo soy moreno curtido en el sol. Tú eres la brisa de tierras lejanas sobre las mañanas de mi corazón. Yo soy bien criollo como el ñandubay, casa de antiguo señor de Domón. Por eso vibran tu sangre y la mía toda la poesía eterna del amor. Bueno, estábamos escuchando a Los Cuatro de Córdoba en Gringuita Criolla. Transmite para todos ustedes el sitio FM, desde Valle de Anizacate, para todo Parabachasca, y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Son las 21 horas con 19 minutos y estamos recorriendo este programa dedicado al tema de la inmigración, de los inmigrantes, de los emigrantes también, porque luego que Marina termine con su narrativa literaria, vamos a contar algunas anécdotas de cuando nos tocó a nosotros hacer la misma que la de nuestros abuelos. Así que te dejo con Mempo Giardinelli y Marina. Bueno, sigo y trataré de ser breve escuchando tus velados reclamos. ¿Qué más quiero decir de esta novela? Un tema recurrente, permanente, es la memoria. Eso está en el título, ¿cierto? El santo oficio de la memoria. Y la memoria está vinculada a la historia. O sea, en la novela se trabaja permanentemente sobre la memoria, que son los recuerdos, la reconstrucción que cada uno de estos personajes narradores va haciendo de los hechos familiares, pero también de la historia nacional, también de la historia de Italia, y también en algunos casos desopilantes, la visión que esta abuela excéntrica tiene de la historia europea, ¿no? La memoria es vista como el gran reservorio de un modo de los pueblos, iba a decir de la humanidad, pero no sé si no es exagerado, ¿no? Reivindica permanentemente la palabra escrita, criticando la palabra escrita de la historia oficial, como ya dije, por parcial y por acartonada, y reivindica también la historia literaria. Ya la semana pasada mencioné una frase que decía que la historia tiene dos o tres fechas que son verdad, no recuerdo cómo era la formulación, es todo mentira menos dos o tres fechas que son verdaderas, y que la literatura, en cambio, tiene fechas que no son verdaderas, pero una historia que sí lo es. O sea, la literatura está dando vida, historia viva, no historia cristalizada en unas hojas de impresas en libros, ¿no? Por eso un personaje importante de esta novela del Santo Oficio de la Memoria es el tonto. El tonto es este muchachito que está internado en un manicomio porque fue en algún momento peligroso en sus conductas y que lo que hace es permanentemente escribir. Es pura y exclusivamente escribir. Tanto que él mismo dice que la doctora le dice a los enfermeros y los demás que le den todo el papel y que él quiera, que él necesite y que no lo interrumpan. Y él es consciente, porque tiene una memoria monumental y fotográfica, de que cada cosa que le dicen, él la graba en su memoria y la graba en el papel, con muy buena letra y muy buena ortografía. O sea, él es el, como los viejos escribas de la antigüedad que conservaban los hechos, ¿no? Y es por eso protagonista de esta vertiente de la novela. O sea, la novela tiene distintas vertientes, ¿no? La familiar, donde la protagonista es la nona, y este Pedro que va a venir o no va a venir y que está muy conflictuado. En la historia, en el tema de la memoria, es el tonto de la buena memoria, este muchachito, ¿no es cierto?, que recibe visitas y registra exactamente lo que la visita le contó, o recuerda exactamente y permanentemente recuerda y escribe y recuerda y escribe todo lo que sería la historia familiar, ¿no? Bueno, hay por supuesto toda una visión de los argentinos que es interesante mostrar, o mostrar cuál es el pensamiento de Giardinelli. Es decir, al respecto voy a decir solo una o dos cosas, ¿no?, para no abundar, porque él era, en la novela está permanentemente marcando opiniones en este tipo. Él, sobre los argentinos, en un momento la novela dice que son, perdón, que los argentinos, bueno, no encuentro el texto exacto, pero los argentinos nos dedicamos permanentemente a criticarnos, a molestarnos, a refutarnos, a darnos razón, a sobre todo a oponernos permanentemente, ¿no? Y realmente a mí me ha hecho reír porque no deja de ser así, ¿no? Bueno, y me he pedido en este momento. Dejo por un lado un momento el tema de los argentinos hasta después ubicarlo bien para poder referir exactamente las palabras de Giardinelli. Mientras tanto, hablo de otra cosa, del lenguaje de Giardinelli. Es un lenguaje llano, libre, sencillo de leer, el lenguaje cotidiano, un lenguaje en el que se mezclan bastantes italianismos. Entonces, a mí me sirvió, por ejemplo, para saber de dónde viene cocoliche, ¿no? Porque la palabra cocoliche, que usamos habitualmente para referirnos a este italiano español que hablaban los primeros inmigrantes, y todavía hablan algunos italianos por aquí, pero en los años 30 en Buenos Aires había más inmigrantes que criollos, y entonces el cocoliche era muy familiar, tiene que ver con un payaso que se llamaba cocoliche y que imitaba este lenguaje. Y de ahí viene esa palabra. Y hay otros casos también en los que muestra orígenes de palabras. Es una cosita que es menor, pero que para mí es muy interesante. Por ejemplo, Paraná, ¿cierto?, significa el camino que camina en el lenguaje aborigen, que es una metáfora preciosa. El camino que camina. Eso quiere decir Paraná, ¿no? Bueno, de los argentinos, un segundito, ya le doy de los argentinos. Ya daré los argentinos, se me han escapado. En definitiva, yo propongo que lean esta novela todos aquellos que se sientan interesados por el tema de historias familiares, inmigración, importancia de la historia, de la memoria, la vida en el Buenos Aires de los 30 a los 70. Es muy interesante porque la novela va mostrando toda la trayectoria de los aconteceres argentinos desde, reitero, desde los años 30, donde la vida era una y la ciudad era una, hasta los años 70, donde la vida era muy otra y la ciudad también muy otra, y las personas todas habían cambiado mucho en toda su manera de vivir, todo esto a través de los Domenico Nelle, que son los que han cambiado largamente, ¿no? Dejaría aquí por el momento y prometo después interrumpir para hablar de cómo ven a los argentinos cuando lo pueda encontrar, porque por el momento se me ha traspapelado la anotación que había hecho y que me interesaba bastante, porque es una visión crítica de nosotros como argentinos que es interesante para ver. Bueno, muy bien. Te dejo el micrófono. Vamos a cerrar un poco entonces este capítulo de Mempo y de la historia que está contando y describiendo Marina con un tema musical de Cacho Castaña que se titula justamente Mi viejo el italiano. Así que te pido que cierres tu micrófono y vamos con la música. Allá por el año 20 vino de un puerto lejano con un montón de ilusiones y un pasaporte en la mano. En un papel mal escrito la dirección de un paisano, así llegó a Buenos Aires mi viejo que era italiano. Italiano, qué misterio hay en tus manos, que cuando tocas la tierra florecen los verdes campos. Italiano, gladiador de sangre ardiente, esta tierra se enriquece por el sudor de tu frente. En esta tierra bendita encontró paz y trabajo, y le fue tan bien la cosa que hasta mi abuelo se trajo. Después conoció a mi madre, formó un hogar bien de tanos, y allá en el barrio de Flores nacimos los tres hermanos. Italiano, qué misterio hay en tus manos, que cuando tocas la tierra florecen los verdes campos. Italiano, gladiador de sangre ardiente, esta tierra se enriquece con el sudor de tu frente. Italiano, qué misterio hay en tus manos, que cuando tocas la tierra florecen los verdes campos. Bueno, estábamos escuchando a Cacho Castaña junto con los Cuatro de Córdoba en este tema que se titula Mi viejo el italiano. transmite para ustedes el sitio FM, desde Valle de Anizacate, para todo, para Bachasca, su programa nocturno de los jueves, música, literatura y vida, que compartimos con Marina Salvático. Son las 9:32. Vamos a preguntar a Marina si ha encontrado su texto perdido, si lo quiere introducir ahora, o porque yo voy a empezar a contar anécdotas de otro color. Así que te pregunto, ¿encontraste tu texto perdido? Sí, sí, pero contá tus anécdotas de otro color. Para hablar de los argentinos, tenemos todo el tiempo del mundo, porque vamos a seguir siendo igual de argentinos. Contá tus anécdotas y variamos un poco. Se ha inspirado Marina hoy con las mujeres bravas del Mempo Giardinelli y las siete mujeres, la historia de su familia. Está intratable hoy, ¿no? En fin, vamos a contar algunas historias. Bueno, vamos a contar... Momentito. Sí, sí. Momentito. ¿Por qué intratable? Porque me echaste... No me rete. Me echaste en cara de que te tiré un mensaje cifrado de que acortes la charla... y esos son códigos que ya habíamos pactado, pero cuando lo pongo en práctica te enojas. Porque ella me dice, vos me tenés que avisar cuando yo me excedo un poco, y yo busco frasecitas delicadas, disimuladas, para hacérselo entender, y ella con el hacha me lo echa en cara así al aire nomás. No quise ser mala, pero a mí me gustan las sinceridades al aire. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de la historia al revés. Cuando nos tocó emigrar a nosotros. O sea, cuando a mí me tocó vivir, a mí y a mi familia, a mi grupo familiar, un poco la misma que a mis abuelos, ¿no? Porque decían de los italianos o españoles que venían a América, que venían con una mano atrás y otra adelante, que eso era todo lo que traía. Así, en la pobreza total, esperando arrancar de cero. Bueno, yo les voy a decir que me tuve que ir en el año 81 del país por razones obvias políticas con mi esposa y mis dos hijas. Una de mis hijas tenía 11 años y la otra 5 años. Entre los amigos me ayudaron a juntar $800. Eso era todo el dinero que contaba. Y pasajes de ida solamente a Venezuela. Pude obtener irme con solo pasajes de ida porque el embajador tuvo la gentileza de darme visa de cortesía de la embajada. Y con visa de cortesía es una visa que dura un tiempito, 60 días, pero no le exigen a uno tener el compromiso del pasaje de vuelta. Así salimos, tomamos un avión de Aerolíneas Argentina y llegamos al aeropuerto de Maiquetía en Caracas, Venezuela. La autopista se había derrumbado, de modo que ahí cuando llegamos nos enteramos que no se podía ir por la autopista y los taxis que había en el aeropuerto ofrecían ir por un camino alternativo que demoraba 4 o 5 horas en llegar a Caracas, recorriendo todas las serranías de la zona, y que el viaje nos costaba al grupito nuestro $150. Así que de los 800 que llevábamos, solamente ir a Caracas, $150. Bueno, llegamos a Caracas, un calor tremendo, mes de julio, 16 de julio era. Por supuesto, ahí está la ignorancia del emigrante. En julio, en Caracas, solamente los perros están. Todo en esas épocas de petrodólares, todo el mundo estaba de vacaciones por Europa, por México, por Canadá, por donde se les ocurra. Pero, a su vez, había una fiesta importante en Caracas. Fiesta que atraía a mucha gente del interior a la ciudad. De modo que llegamos y, oh sorpresa, todos los hoteles estaban llenos. Busqué un hotel, encontré uno. Solamente nos podían ofrecer una suite de lujo. ¿Cuánto cuesta? $150. Entre el viaje del aeropuerto a Caracas y la primer noche de hotel, se me fueron 300 dólares de los 800. Me entró, obviamente, el pánico. Bueno, para hacerla breve, al otro día a la mañana apareció una hada buena, que era una exnovia de un amigo, una venezolana, Maricela Ayala, que no la voy a olvidar nunca, porque Maricela era una mujer muy práctica, una chica de unos 40 años en ese momento, muy, muy, muy ejecutiva. Dijo, no, cuando yo le conté nuestra situación, dijo, no, Carlos, con esa plata tenés que ya buscar algo económico, qué sé yo. Y me dice, aquí en Caracas los departamentos son muy grandes, entonces la gente que alquila un departamento a veces subalquila parte de ese apartamento. Entonces se puso a buscar en los periódicos y consiguió uno. Y bueno, nos fuimos a ese departamento. Mis hijas no eran rubias, el pelo era blanco prácticamente, ¿no? Eran rubias al máximo. En el apartamento vivía un matrimonio de negros con su hijito negro, Harold se llamaba el nene, de unos 3 o 4 años. Bueno, la gente muy simpática, muy amable, hicimos trato y me alquilaron un dormitorio de su departamento que me daba también a mí la libertad de poder usar las dependencias de la casa, por supuesto el baño, la cocina, la heladera, todo, o sea, te daban una habitación con facilidades en la casa. Bueno, imagínense Harold persiguiendo a mis hijas blancas y mis hijas blancas viendo a ese enanito oscuro corriéndolas por toda la casa. Bueno, ahí hicimos nuestra primera experiencia de convivencia racial y la verdad que la superamos muy bien. Vivimos 2 meses en ese en esa pieza. Ustedes recordarán que venían los inmigrantes a la Argentina y vivían todos en un conventillo. Bueno, nosotros nos fuimos, éramos 4, mi esposa, mis 2 hijas y yo, y los 4 metidos en una sola pieza. 2 meses, y bueno, después las cosas comenzaron a cambiar. Obviamente, el primer sueldo lo cobré a los 8 meses de llegar a Venezuela. Ustedes me dirán, ¿cómo sobreviví con $500 8 meses? Bueno, los amigos argentinos que fui conociendo me iban prestando plata, nos iban ayudando. Pero claro, yo ya conseguí un cargo en la universidad. Demoré 8 meses en cobrar, pero yo ya tenía trabajo. Entonces, bueno, la gente me prestaba dinero, no importa, cuando cobres nos lo devolvés y qué sé yo. Efectivamente, cuando cobré me pusieron una bolsa de dinero prácticamente y pude pagarle a todos mis amigos los préstamos que me hicieron y ya empezar a enderezar el rumbo. Pero así fue de duro el comienzo, y les voy a contar una intimidad. Yo volvía todas las tardes a esa pieza y Susana y las chicas estaban con la esperanza de que viniera con la buena noticia de que había conseguido trabajo. Pero pasaban los días y yo no conseguía absolutamente nada porque estaba todo el mundo de vacaciones. Yo llevaba algunas referencias, papeles, pero no encontraba a nadie, ¿no? Entonces, cerca, abajo del edificio donde alquilábamos esa habitación, había un parquecito con juegos de niños y qué sé yo. Entonces yo llegaba y me iba al parque primero, antes de subir a la casa, porque se me caían las lágrimas de impotencia, de tristeza, de no poder... Y llegaba, me sacaba la tristeza de encima, entonces entraba al departamento con una sonrisa, que todo va bien, que parece que las cosas se enderezan, hoy me ofrecieron algo, todo es mentira, no pasaba absolutamente nada. Pero después de golpe vienen los dioses, viene la magia, y todo se resuelve rápidamente. Entonces yo le quiero hacer un homenaje a la Venezuela que me recibió, porque más allá de ese comienzo bien duro que tuvimos, duro, pero duro en serio, nos ofreció mucho. Durante 14 años nos reconstruyó de pe a pa, o sea, toda mi profesionalidad, todo lo que yo había perdido porque me fui desolado de la Argentina, Venezuela me lo fue reconstruyendo con su alegría, con su buen clima, con el ser venezolano que es excelente, ¿no? De modo que eso es un agradecimiento permanente, es mi segundo país. Por eso no me dolió tanto cuando la selección empató la otra noche con la Vinotinto, porque también me hubiera dado rabia y pena que la Argentina le metiera una goleada a los venezolanos, cosa que yo sabía que no era tan fácil que sucediera. Pero sí creí que iba a ganar Argentina, ¿no? Pero bueno, empató la Vinotinto. Bueno, entonces, un poco en homenaje a esa recepción que nos hizo ese país hermano, vamos a escuchar la música que yo poco a poco me fui acostumbrando, porque yo a Venezuela la fui conociendo, comprendiendo y queriendo a través de la música. Vamos a escuchar una canción llanera, una tonada. Pasa las noches andando, cuando la luna ilumina las noches de San Fernando, cuando la luna ilumina las noches de San Fernando, cuando la noche está oscura, callado el loco se va. Va a perderse en la llanura, nadie sabe a dónde irá. Va a perderse en la llanura, nadie sabe a dónde irá. Cuando el gallo de la una se oye a lo cantar, el loco viendo la luna le dan ganas de llorar, el loco viendo la luna le dan ganas de llorar, esperando se la pasa, que como una novia fiel venga la luna a la plaza para conversar con él. Venga la luna a la plaza para conversar con él. La gente del alto llano, más de una noche con la luna de la mano han visto al loco pasar, con la luna de la mano han visto al loco pasar. El loco Juan Carabina sueña por la madrugada que en cama de niebla fina tiene la luna de almohada, que en cama de niebla fina tiene la luna de almohada. El loco Juan Carabina pasa las noches llorando. Si la luna no ilumina las noches de San Fernando, si la luna no ilumina las noches de San Fernando, si la luna no ilumina... Estábamos escuchando a Don Simón Díaz y a Cecilia Tot interpretando el tema de Simón Díaz, el loco Juan Carabina, una tonada llanera propia de San Fernando, que es la capital del estado Apure, pegada al río Apure. El loco Juan Carabina, un loco del pueblo que vivía adorando a la luna. Ese es el motivo de esta dulce tonada de Don Simón Díaz. Bueno, vamos a continuar con el programa. Vamos a ver qué quiere decirnos Marina en este momento. Con el micrófono, por favor. No se oye. Tenemos un problema de audio, Marina. No te escucho. Tu micrófono está cerrado. ¿Está enchufado? No, aquí está todo en orden. Tenemos un problema, no le escucho a Marina. Estoy viendo su imagen perfectamente bien. Ahí sentí un sonido. Ahora sí te escucho ahí. A ver. Sí, desconecté y volví a conectar. ¿Me okay. escuchás? Sí, está perfecto ahora. Bueno, no sé qué pasó, yo no fui. Otra vez no fui yo. Te decía que quería decir algo... antes de que pusieras la música respecto de lo que contaste, que, bueno, se cuenta serenamente y fácilmente, pero es tremendo, ¿no? Y como en mi vida familiar pasó algo similar acá en la Argentina, esas situaciones en que uno toca fondo y no sabe para dónde correr, y la angustia te gana porque el futuro es negro, y el miedo y las responsabilidades también con las hijas, en mi caso, tengo que decir algo, por si alguien está en esa situación. Se sale bajando la cabeza y arremetiendo, y cuando se sale como saliste vos y como salimos nosotros, con mucho esfuerzo, con mucho sufrimiento, bastante deshilachados, al final uno aprende algo, que es lo que yo le quisiera decir a todo el mundo. Lo sufrido tiene que ser capitalizado, porque si no se sufrió al divino botón. El éxito que vos tuviste, el modesto éxito individual y familiar, así como fue individual y familiar el nuestro, justifica todo lo que antes pasó, y tiene que darte fuerza, tiene que darle fuerza al que lo esté pasando. Me puse un poco en sermón, porque por solidaridad con los que están viviendo esos momentos, nada más. Eso quería mencionar. Bueno, yo un poco para alegrar esto, porque ahora en aquel momento fue muy triste, ¿no? Pero ahora uno se ríe y es alegre, ¿no? Yo andaba buscando trabajo, ¿no? Y a unos 40 kilómetros de Caracas hay un pueblo que se llama Los Teques. Y en Los Teques está el Instituto de Investigaciones Petroleras, el INTEBEP, que es un centro de investigación científica patrocinado por la industria del petróleo, que es estatal, es un centro de excelencia. Y yo tenía una carta de recomendación para ver si me daban trabajo en ese centro, ¿no? Yo les aclaro a todos los oyentes que tengo formación de físico, de modo que tenía conocimientos de matemática, de física, de química, y bueno, podía ser útil en algún lugar como ese, ¿no? La cuestión es que me tomo un ómnibus y me voy a Los Teques. Resulta que yo había viajado desde Argentina a Venezuela con muy poca ropa, porque los amigos que habían estado en Venezuela me decía, mirá, allá es todo muy barato, allá vas a estar con un pantalón y una camisa, no, el clima no te deja poner ningún tipo de abrigo y qué sé yo, ¿no? Bueno, y como uno tenía que llevar muchas cosas porque era un traslado de vida, yo llevé poca ropa y un solo par de mocasines. Dije, bueno, en Venezuela me compro otro. Entonces yo andaba con mi único par de mocasines. Y me fui a Los Teques a ver si conseguía trabajo en ese instituto petrolero. El ómnibus paraba en una parada de ómnibus y el INTEBEP, el centro este de investigaciones, estaba como a unos 300 metros de donde paraba el ómnibus, subiendo por una lomadita, ¿no? Una subida por un camino de tierra, una calle de tierra. Bueno, la cuestión es que me fui para el INTEBEP caminando, llegué al INTEBEP, me recibió muy bien el director que estaba ahí a cargo, le conté mi historia, le dije quiénes me recomendaban, qué sé yo, y me dijo, mire, puede ser, yo voy a tomar nota, nos interesa, qué sé yo, pero esto era en julio, ¿no? Digamos, sería fines de julio. Me dice, pero mire, acá hasta fines de septiembre, mediados de octubre, no viene nadie porque todo el mundo está de vacaciones. Claro, estaba en el trópico, las vacaciones de verano son allá en junio, julio, agosto, digamos, ¿no? Y la gente tenía dinero, de modo que no encontraba a nadie. Bueno, la cuestión es que derrotado, porque no me fue bien en el INTEBEM, todo el mundo te atiende muy bien. Y aquí les voy a contar algo por si alguien va a Venezuela. Los venezolanos no saben decir no. La palabra no existe en su léxico. Ellos dicen tal vez, quizás, puede ser, mañana, mira chango, chamo, mañana puede ser, compadre, esto, pero nunca dicen no, ¿no? Entonces uno vive con la esperanza del sí, pero cuando a uno le dicen tal vez, uno tiene que traducir no, me dijeron que no. Bueno, la cuestión es que yo andaba con todos esos quizás, tal vez, puede ser, el mes que viene, octubre, qué sé yo. Salgo caminando del INTEB para irme a tomar de nuevo el ómnibus y volver a Caracas, y pisé mal, y ¿saben lo que me pasó? Se me despegó toda la suela del mocasín. Me quedó como la de los payasos. Levantaba el pie y la suela era una lengüeta prácticamente. Toda se me despegó. No podía caminar. Entonces encontré ahí tirado en la basura de la calle un hilo. Entonces me lo até al pie para poder caminar. Y en ese estado calamitoso llegué de regreso a Caracas, al apartamento donde me estaban esperando Susana y las dos chicas. Y cuando me vieron llegar, bueno, al principio se entristecieron, pero después lo tomamos todos a risa, ¿no? La cuestión es que dije, bueno, como no era domingo, no era domingo, era un viernes, supongamos, y ya llegué como a la noche. De modo que nos venía el fin de semana. La cuestión es que dije, bueno, ¿qué hago ahora? Y tengo que arreglar los mocasines. Los argentinos somos muy habilidosos. Y dije, vamos a un supermercado para poder comprar un pomo de pega, de cemento de contacto para pegar la suela del mocasín. Y así, con un par de zapatillas que tenía, nos fuimos al supermercado a comprar el pegamento. Y fíjense lo que son los dioses. Una noche en Caracas, 15 días después de llegado, sin conocer a nadie, nos encontramos en ese supermercado a un amigo íntimo de mi mujer, que llevaba un año viviendo ya en Caracas y que tenía muy buen trabajo y muy buenos ingresos. Bueno, dos cosas. Compré el pomo de pegamento y arreglé mis mocasines esa noche. Pero lo más importante fue que este amigo de Susana nos vino a buscar con su auto y nos llevó a pasear por todo Caracas y nos invitó con una hermosa cena que nos devolvió el ánimo y las ganas de vivir a todo el grupo familiar que veníamos ya muy golpeado por las circunstancias. Los mocasines, Dios mío. Bueno, con esos mismos mocasines seguí como un mes y medio más hasta que pude ya comprarme algo, ¿no? Esos eran los comienzos duros del emigrante, ¿no? Para que se sepan estas cosas, ¿no? Y yo en esos momentos recordaba muchísimo, porque como había hecho todo el trámite de la ciudadanía, había tenido que estudiar toda la historia de la llegada de mis abuelos, los papeles, todo eso, ¿no? Y yo me veía en las mismas circunstancias y decía, Dios mío, las que han pasado ellos, ¿no? Y las que estamos pasando nosotros. Pero yo tenía un título universitario bajo el brazo. Mi abuelo, no. Se vino sin nada. Esa era la diferencia. Bueno. Esa era la diferencia, pero en realidad no es tan gran diferencia. Porque uno empieza de cero, no importan los instrumentos que tenga. A veces pienso que el haber vivido por los relatos de padres y abuelos o de terceros los sufrimientos del inmigrante también nos hizo un poco más fuerte el cuero para poder afrontar los que nos tocaron. Creo que el vivir sin historia debe ser el vivir bastante desvalido, hasta en este sentido, ¿no? Lamento lo que te pasó y espero que todo el resto del tiempo, hasta conseguir trabajo y comprar otros mocasines, hayas ido con el pegamento en el bolsillo, ¿no? No, pero después yo, mira, tenía un solo par de mocasines y también un solo pantalón había llevado, ¿no? digamos, un solo pantalón de vestir. Se había llevado, supongamos, un jean, un vaquero, pero un pantalón de vestir, como para ponerme una camisa. Porque allá se viste uno de camisa y pantalón. Así, con esas prendas uno puede llegar a una reunión con el presidente de la República, porque clima tropical, camisa y pantalón, nada más, ¿no? Pero tenía un solo pantalón, más o menos fino, elegante, para vestir. Y yo fumaba en esa época. Y en Venezuela vendían unos cigarros, Negro Primero se llamaba la marca, negros, que eran equivalentes a los cigarrillos negros de acá, ¿no? A los 43, por ejemplo. Entonces yo me empecé a acostumbrar a fumar el Negro Primero. Y resulta que eran de tabaco grueso. Y de golpe estaba fumando un Negro Primero y hubo un chisporroteo en el tabaco. Se me cayeron las brasas encendidas y me perforaron el pantalón en tres lugares. Agujeritos no muy grandes, ¿no? Pero agujeros. Yo no lo podía creer. No lo podía creer. Bueno, así que... Vos sabés que hay un dicho que yo adopté. Ahora que vos contás estas cosas y uno se ríe, vos te reís, yo me río las carcajadas y los que escuchan quizás también. Pienso algo que siempre digo, que a mi hija me parece que le fastidia un poco. Cuando hay un problema y uno se deja abrumar, yo siempre le digo, míralo desde la perspectiva de 10 años después y cambia todo. ¿No? Nadie hubiera creído que vos pudieras reírte del mocasín atado con un piolín y del único pantalón presentable agujereado. Esas son cosas muy lindas que tiene la vida y la memoria, ¿no? Para volver a mi tema. Bueno, y otras historias que son interesantes de narrar cuando uno emigra, para comprender un poco el drama, ¿no? El drama del inmigrante, ¿no? Es cuando se aproximaban las fiestas de fin de año, ¿no? ¿Y dónde las vamos a pasar? ¿Y qué vamos a hacer? Y las nenas que preguntaban. Y bueno, se nos venían las Navidades, el Año Nuevo. Yo ni recuerdo, seguramente las primeras Navidades y Año Nuevo los pasamos con amigos argentinos que nos deben de haber invitado a sus casas y hemos estado, seguro, no las recuerdo. Pero a partir del siguiente año hubo un hecho fortuito, desgraciado, pero siempre las cosas terminan bien, ¿no? A los 3 meses de estar en Caracas, a la menor, a Natalia, le agarró una mononucleosis. Y la mononucleosis allá no es tan grave como acá. Acá puede producir la muerte, allá difícilmente, pero es duro, es un virus que te endurece todo el cuerpo, el vaso se petrifica, y la verdad que necesita mucho reposo, ¿no? Bueno, eso se lo pescó Natalia de entradita nomás. Y nos atendió un médico argentino que, bueno, que nos dijo, esto es virósico, no hay nada que hacer, hay que esperar que se pase, ¿no? Hay que atacar los síntomas. Y lo que nos recomendó es que después iba a quedar muy débil de defensa. Dice, la mononucleosis te deja prácticamente sin defensas. Así que nos dijo, yo les aconsejo que vayan mucho a la playa, tomen mucho sol, estén mucho en el agua. O sea, nos obligaron a ir al mar. Entonces, eso fue mágico, porque hubo que conseguir un mar para poderla llevar a Natalia. Y así descubrimos Bahía de Cata, que es un paraíso que yo puedo publicar la foto en Facebook para que envidien ese lugar, porque es realmente maravilloso. Bueno, y a partir de ahí, toda nuestra lucha fue conquistar, llegar a tener una casa, algo, en Bahía de Cata. Y por supuesto, años después, nos llegamos a comprar un departamento en Bahía de Cata, en la playa. Y íbamos todos los fines de semana, cuando queríamos. No todos, porque estaba un poco lejos, 100 y pico de kilómetros de Caracas, había que atravesar la montaña, qué sé yo, ¿no? Pero Bahía de Cata era nuestro paraíso feliz. Bueno, ¿y qué pasaba en Bahía de Cata? Bahía de Cata era una especie de playa a la cual querían todos los extranjeros, chilenos, uruguayos, argentinos, españoles, italianos y venezolanos, por supuesto, ¿no? Y se fue formando un poderoso grupo de amigos en la playa, amigos que ninguno sabía qué hacía el otro, porque éramos amigos de la playa. Después cada uno durante la semana volvía a sus ocupaciones, unos trabajaban en Caracas, otros en la ciudad de Valencia, otros en Maracay, y ni sabíamos qué hacían. Eso era espectacular. Bueno, todas las fiestas después, todos los años, Navidad y Año Nuevo, los pasamos en la playa, con toda esa barra enorme de amigos multinacional. Los españoles eran exiliados de la Guerra Civil Española. Y una anécdota muy bonita, una vez que me hice amigo de los españoles, porque ellos tenían hijos de la edad de mis hijas, más o menos, ¿no? Y una vez les pregunto, le digo, ¿pero ustedes no han vuelto nunca a España? Sí, me dijo, todos hemos vuelto y nos hemos vuelto a volver. Claro, fueron a la España después de Franco, 20 o 30 años después de haber emigrado, y ya no era la España que habían dejado, se sentían totalmente desencontrados, no se entendían con los españoles, así que ya sus hijos nacidos en Venezuela, venezolanizados, caribeños, todos los españoles que habían emigrado se volvieron, ya se habían vuelto realmente caribeños. Bueno, te voy a proponer una musiquita y después cambiamos de tema, ¿qué te parece? Bueno, y vamos a, como música, vamos a hacer algo interesante ahora, ¿no? Con tanta música de inmigrantes, con tanto italiano, español, vamos a poner una pieza de Don Atahualpa Yupanqui. Piedra y Camino, interpretado por La Mecha Sosa. Bueno, estábamos escuchando Piedra y Camino, interpretada por Mercedes Sosa, esta hermosa samba de Don Atahualpa Yupanqui. No ha concluido, la he interrumpido porque son las 10 de la noche con 4 minutos. Vamos a continuar hablando y después vamos a poner la parte que falta de Piedra y Camino, quizás un poco como cierre de nuestro programa. Así que, Marina, yo anécdotas tengo a montones, pero tampoco quiero aburrir a nuestros oyentes con estas historias. No todas son tan divertidas, ¿no? Pero no sé, quiero ver si vos querés decir algo más como para ir completando este programa. No tengo nada que decir. No han sido para nada aburridas tus anécdotas. No quiero decir más nada, no quiero alargarlo. Los argentinos, que era el tema que me quedó pendiente porque no lo encontraba, yo creo que lo puedo dejar para otro programa, total. Los argentinos vamos a seguir estando y vamos a seguir siendo los mismos. Así que te dejo que sigas. Bueno, no, cuento una última historia breve nomás, un poco para alegrar la cosa, ¿no? Allá en Caracas, teníamos un grupo de argentinos grandes y había un italiano, bien italiano, no hijo de italiano, Giorgio, que se había ido a hacer negocios, a buscar una vida económica. Se fue de Italia y se fue a Venezuela, un país donde había mucha plata, petróleo, qué sé yo. Y bueno, Giorgio, bien italiano, del sur, de Nápoles, ¿no? Un napolitano. con sus bigototes, ¿no? Un tipo maravilloso, un alma hermosa y generosa, ¿no? Bueno, él, la esposa, una mujer silenciosa, callada, que parecía sumisa. Nosotros decíamos parece, ¿no? Porque suponíamos que no lo era. Y unos hijos muy lindos, una nena y un pibe maravilloso, un grupo familiar muy lindo. Bueno, Giorgio no tenía amigos italianos en Caracas, entonces lo más parecido a un italiano es un argentino. Eso dijo Giorgio, lo más parecido a un italiano es un argentino. Y se armó de la barra, se vino a hacer lo que hacíamos. Si hacíamos un asado, Giorgio venía a comer asado. Siempre Giorgio estaba con los argentinos. Y bueno, por supuesto nos fuimos haciendo todos muy, muy amigos y nos queríamos mucho, ¿no? Entonces, dos historias. Se venía el Mundial de Fútbol. El Mundial del 80 y pico, qué sé yo, el 84 sería. Todos los argentinos, un uruguayo y Giorgio, que era el italiano. Todos éramos como 12 más o menos, ¿no? 11 argentinos, 10 argentinos, digamos, un uruguayo y un italiano. Esa era la composición del grupo. Hicimos empanadas, qué sé yo, todos metidos con un televisor gigante en la casa de uno de los más ricos del grupo, que tenía un espacio grande, y ahí mirábamos el partido. Argentina versus Italia. Y Giorgio todo respetuoso, ¿no? Y de golpe, gol de Italia. Y Giorgio saltó. ¡Gol! Y todos nosotros mudos. Y se da vuelta y dice, bueno, perdonen, ¿no? Perdonen. Bueno, la cuestión es que pasó la anécdota esa. Y Argentina quedó fuera, qué sé yo, ¿no? Y la disputa empezó a ser entre Italia y Brasil. El equipo sudamericano que siguió fue Brasil, y Italia estaba ahí también, ¿no? Entonces el Giorgio estaba totalmente enojado con nosotros porque nosotros estábamos a favor de Brasil. Y Giorgio decía, yo no los puedo entender, dice. Si ustedes son hijos y nietos de italianos, dice. Yo entiendo, dice, que cuando juega Italia con Argentina, ustedes estén con Argentina. Pero cuando juega Italia con otro, ustedes tienen que estar con Italia. Todos estábamos a favor de Brasil. Pobre Giorgio. Bueno, a ese Giorgio italiano, que iba con nosotros a la playa, un día se armó un torneo de truco en la playa. Y le digo a Giorgio, ¿vos sabés jugar al truco, Giorgio? No, ¿cómo es eso? Y le explico, ¿no? Un tipo rápido, inteligente, captó enseguida la regla del juego, ¿no? Le digo, pero mira, el truco es mentir, le expliqué la mentira, esto, el engaño. Yo lo entiendo, pero imagínense, recién aprendí a jugar. Y en el torneo éramos, no sé, 20 parejas más o menos de truco, ¿no? Bueno, quieren que le diga una cosa, ganamos el torneo, Giorgio y yo. Con ese italiano que recién aprendió, era un artista total, porque mentía como un maldito, ¿no? Y como los otros no podían creer que mintiera, porque, claro, el que recién aprende a jugar tiene miedo de mentir. Este había perdido todas las inhibiciones. Era un argentino más, el Giorgio. Tipo maravilloso. Me gustaría mucho encontrarlo un día de estos. Hace muchos años que le perdí la vista. Bueno, se me acabaron por hoy las anécdotas. Hay muchísimas, pero hasta aquí llegamos. Son las 10 de la noche con 10 minutos. Marina, si quieres agregar algo más, porque si no ya nos vamos al cierre del programa. No, me despido. Hiciste un programa muy lindo. Estoy encantada. Me despido hasta el jueves y bueno, ya volveremos con otro tema. Bueno, nos vamos a ir entonces. Yo también me voy despidiendo, pero con la segunda parte de Piedra y Camino de Don Atahualpa Yupanqui, interpretado magistralmente por la Mercedes Sosa. Así que si querés, Marina, apaga para que lo puedas escuchar vos también. Apago. Adiós. Por más que la dicha busco, vivo penando.